Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Reunidos una nueva noche de sábado para celebrar una asamblea con los sabios que habitualmente nos ilustran de varios asuntos. Hoy celebramos la asamblea 270 y les hablaremos de lo siguiente, eso sí, si la voz me lo permite. En primer lugar, lo haremos de una cultura milenaria, conocida y desconocida al mismo tiempo. Cruzamos el charco para conocer todos los detalles de la cultura maya. Para ello, charlamos con Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Nos hablará de su arquitectura, su religión, su sociedad y de muchas otras cosas. Y en segundo lugar, les invitamos a que conozcan una de las figuras más célebres de la mitología clásica, de la mitología griega, Afrodita, su nacimiento, su culto, su santuario y su vinculación con Chipre. Nos hablará de todo esto el historiador del arte Carlos Pérez Aguayo. Todas las semanas les agradecemos que sigan ahí tras los podcasts, que nos dejen valoraciones, que le den a me gusta y que nos dejen en diferentes comentarios en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Les recordamos nuestras redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma. Y también si nos quieren escribir, si nos quieren decir algo, tienen dos direcciones de email a su entera disposición. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos metemos de lleno en esta asamblea 270, como cada semana, en los controles Néstor Betancourt y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! De las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Está pendiente el IBEX 35 de nuestras elecciones y el mercado de bonos. ¿Qué le piden las empresas cotizadas a los políticos españoles? Bolsa, economía, dinero. Cada tarde les espero de 3:30 a 6:30 de la tarde en Mercado Abierto. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. Desde entonces, pues ha habido una ocupación que ha ido construyendo infraestructuras, normalizando una anexión que es por parte del Estado marroquí totalmente ilegal y que, claro, este acuerdo de pesca lo que hace es normalizar esta relación, normalizar esta ocupación. Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. A continuación os vamos a hablar de una cultura que seguro que muchos de ustedes la conocen, pero al mismo tiempo es muy desconocida. Hemos conocido sobre todo en los últimos años que llevaron a la gran pantalla alguna que otra película que hablaba sobre el tema, pero no deja de ser una cultura muy muy desconocida. Yo tuve la ocasión de visitar hace ya muchos años un lugar emblemático que es Chichen Itza y me parece algo, una cultura apasionante, desde luego. Y es que les vamos a hablar de los mayas y para ello tenemos con nosotros a Gustavo García, él es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, y está aquí con nosotros. Gustavo, muchísimas gracias por estar un mes más aquí en Ágora Historia. Muy buenas, un placer como siempre. Bueno, lo primero de todo, todo el mundo conoce a los mayas, pero al mismo tiempo, como decía, conocen pocas cosas. En realidad, se ha profundizado poco en el tema, ¿no? Así que lo primero de todo es pedirte que nos sitúes, tanto cronológicamente como en el espacio a la cultura maya. La cultura maya tiene, digamos, un recorrido muy largo, ¿no? De hecho, se puede decir que hoy en día todavía está vigente de algún modo, ¿no? En algunas lenguas, algunas de sus tradiciones, pero cuando hablamos de los mayas solemos referirnos especialmente a lo que era el periodo clásico o en menor medida quizá el posclásico, ¿no? Especialmente porque el periodo clásico es cuando las monarquías mayas cobraron mayor relevancia y repercutieron notablemente pues en la difusión de inscripciones, en la arquitectura monumental y en la cultura material. Y esto hace que conozcamos mucho mejor esta época, ¿no? No obstante, podemos hablar de mayas en cuanto a civilización desde una etapa tan temprana como el 1500 a.C. hasta el periodo de la conquista española, pues 3.000 años más tarde, ¿no? Pero como digo, su etapa de mayor esplendor se centraría entre los años 250 d.C. y 900 d.C. aproximadamente. Esto es las fronteras entre un momento y otro a veces son un poco delgadas, ¿no? Geográficamente, la cultura maya está muy localizada en la región del Yucatán, englobando varios estados de la zona meridional de México, por ejemplo, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, pero también otros países como Belice, Guatemala y algunas zonas de Honduras y El Salvador. Ahora vamos a hablar de la cultura en general, pero como reflejáis en este número, que por cierto, no lo he dicho, es el número 23 de Despertaferro Arqueología e Historia, donde se toca el tema de los mayas. Hay proyectos españoles, de hecho hace tiempo estuvimos hablando con una de las responsables de La Blanca, también Chilonche. ¿Qué trabajo se está realizando? Bueno, es habitual que las universidades españolas se impliquen en proyectos similares, ¿no? Normalmente en colaboración con algunas universidades locales de México o de Mesoamérica, de algunos países mesoamericanos donde están esos asentamientos, ¿no? En particular, estos proyectos están encabezados por la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia y llevan vigentes varios años, ¿no? Exploran, digamos, una región de la actual Guatemala que es muy rica en yacimientos del preclásico, ¿no? En las investigaciones arqueológicas de La Blanca y Chilonche, pues explora principalmente la arquitectura monumental y la pujanza de las ciudades de la región, pues un poco gracias al control de algunas rutas comerciales de gran relevancia, ¿no? Ambos son yacimientos muy valiosos e importantes para el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio arqueológico guatemalteco. Oye, Gustavo, ¿cómo y cuándo se descubre la cultura maya y sus pirámides? Podríamos decir que hay distintas fases de ese redescubrimiento, ¿no?, de la cultura maya. La primera da comienzo ya con la conquista española, ¿no? Y el papel de los misioneros es bastante relevante en ese terreno. Diego de Landa, que fue obispo de Yucatán poco después de la conquista, pues llevó a cabo una auténtica campaña de destrucción de los escritos sobre las tradiciones mayas, ¿no? Quemaba los códices que contenían una información clave, pero por suerte, pues a su vez dejó algunos escritos, pequeños escritos menores con descripciones de lo que había visto, que luego han resultado muy útiles para reconstruir algunos ritos, incluso dar algunos datos muy importantes sobre la escritura de los mayas, ¿no? Algo, como decía, esto con el tiempo se ha revelado muy útil, aunque insisto que el daño causado fue gravísimo, ¿no? Después de la conquista, pero también en buena medida antes que esta, las grandes ciudades mayas pues se iban ocultando en la selva, ¿no? Quedaban las ruinas, se iban quedando ocultas, y no fue hasta el siglo XVIII cuando se cobró un nuevo interés en el redescubrimiento de algunas ciudades relevantes, ¿no?, como Palenque, pero básicamente hubo pues más saqueo en esta época que otra cosa, ¿no? En el siglo XIX varios viajeros y aventureros se interesaron por esa civilización perdida, con distinto grado de influencia, pero eso fue sobre todo un estudio a cargo de John Stephens y Frederick Catherwood allá más o menos en la década de los 40 del siglo XIX, cuando se empezó a tomar verdadera conciencia en Europa de la importancia de la civilización maya, ¿no? En la publicación de estos autores pues incluían un buen puñado de grabados que mostraban pirámides con estatuas caídas en mitad de la selva, grandes relieves con que mostraban algunas escenas, y bueno, todo eso contribuyó a difundir una idea romántica de que los mayas eran gentes más bien pacíficas y por supuesto muy civilizadas, ¿no? Sobre todo porque apenas se distinguían escenas bélicas en la iconografía, ¿no? Obviamente esa idea estaba sesgada. Hoy sabemos que los mayas pues sí que llevaban a cabo campañas bélicas con mucha frecuencia, ¿no? En cualquier caso, el interés fue creciendo y se llevaron a cabo pues muchos intentos de descifrar la escritura jeroglífica de los mayas, que en verdad escondía la escritura, escondía muchas claves importantes, pero por distintas razones pues se tardó mucho en descifrar, ¿no? Hoy en día todavía se descubren algunos asentamientos con relativa frecuencia, en especial a partir de la realización de sondeos aéreos, ¿no?, con la técnica del LIDAR, una especie de radar que permite como mapear un poco el territorio incluso por debajo de la espesura de la jungla. Bueno, resulta curioso, Gustavo, yo he tenido la oportunidad de visitar varios lugares bueno, algunas pirámides en México, en el caso del Sol y la Luna, aunque no es el tema que nos ocupa hoy, pero bueno, cuando se descubren este tipo de pirámides, resulta curioso que se las ha comido la vegetación por completo. Sí, sí, claro, ha pasado tiempo y en verdad de vez en cuando se van descubriendo todavía algunas y eso es... Bueno, es un tesoro, ¿no? Bueno, ¿en qué periodo se divide la cultura maya? Nos hablabas de el periodo clásico, pero bueno, ¿en qué diferentes periodos se divide? Bueno, podríamos distinguir como tres grandes bloques que además tienen un distinto peso en la región maya, ¿no? El primer periodo importante es el llamado preclásico, que vendría a marcar fundamentalmente una etapa del 1500 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Es una etapa muy larga, ¿no? Y en esta etapa tan larga, pues algunos de los parámetros son muy distintos, ¿no? Las fases más antiguas son muy distintas de las fases más recientes, por lógica, ¿no? En líneas generales, podríamos decir que el peso fundamental del desarrollo político y económico en esta época del preclásico se lo llevan un poco las ciudades del sur, ¿no? En la región del actual Guatemala, aunque en el preclásico del reciente, pues las ciudades de las tierras bajas del Yucatán ya comienzan a cobrar un peso bastante importante, ¿no? La segunda etapa es quizá la más relevante y conocida, y es por eso que llamamos el periodo clásico, y abarca, como he dicho antes, desde el 250 hasta el 900 aproximadamente, ¿no? Esa es la etapa de las grandes monarquías, donde el papel fundamental lo desempeñan a las grandes ciudades del centro y del sur del Yucatán especialmente, ¿no? Después de un complejo periodo de crisis, al que generalmente se ha referido como colapso maya, pues da comienzo el que llamamos el periodo posclásico, en el que el peso más o menos equilibrado de las grandes potencias del periodo clásico pues ya ha pasado principalmente hacia las regiones del norte, que no se han visto tan afectadas por esos cambios, y bueno, se va a ir diluyendo un poco todo ese peso de la cultura maya por efecto de la expansión y el florecimiento de otras culturas mesoamericanas posteriores, ¿no? Y todo esto, lógicamente, pues se vería truncado finalmente por la conquista española hacia comienzos del siglo XVI. Bien, es cierto, Gustavo, que la prehistoria en América todavía tiene mucho por descubrir. Seguro que depara muchas sorpresas y todo lo conocemos básicamente el periodo clásico. También, como decía yo al principio, aparte de este periodo clásico, hay... más cultura maya, como bien nos decías, que es bastante desconocida. ¿Cuáles son los orígenes del mundo maya? ¿Cuál es esa historia antes de lo que llamamos periodo clásico? Bueno, como suele ocurrir en general con cualquier civilización desarrollada, la evolución hacia los contextos más urbanos y hacia la creciente jerarquización social pues son los que marcan la pauta un poco de ese desarrollo, ¿no? Inicialmente hablamos de eso, de sociedades sedentarizadas, un poco gracias a las mejoras en la explotación agrícola, ¿no? Especial incentivada por el sistema de la tala y la quema de zonas boscosas en torno a las zonas húmedas de los llamados bajos, ¿no? Que servirían un poco para el establecimiento de pequeñas aldeas. Poco a poco, la fuerte influencia de la cultura olmeca y de las rutas comerciales de algunos bienes de prestigio, como podrían ser el jade o la obsidiana, pues con esta región, con la región olmeca y con otras civilizaciones incipientes, ¿no? La del Valle de Oaxaca o la del Valle de Mexicano, pues fue influyendo en el surgimiento de las élites y también en la gestación de las primeras ciudades, ¿no? Buena parte de ese desarrollo cultural, como he dicho antes, se desarrolla especialmente en las ciudades costeras del sur, ¿no? Pero en el periodo más reciente pues comienzan a verse los primeros signos de desarrollo en las ciudades de las tierras bajas, que son al fin y al cabo las que tendrán el papel más importante en el periodo clásico, ¿no? En esta fase de preclásico, especialmente en la fase final, empiezan ya a verse algunos espacios monumentales ya muy relevantes, ¿no? Que a priori eran considerados marcadores de la cultura clásica, pero que aparecen varios siglos antes, muchos siglos antes, ¿no? Uno de estos grupos monumentales son los que llamamos grupos E, que son complejos que están formados por dos estructuras aterrazadas, ¿no? Una de ellas tiene una pirámide central, y otra estructura está enfrentada a esta pirámide y cuenta con tres pirámides menores, ¿no? La idea de que estos complejos es que tiene que ver con la observación de los astros, ¿no? Y con las celebraciones rituales, de forma que un observador que se situara en la pirámide más alta vería la salida del sol en los solsticios o en los equinoccios como si fuera como si surgiera de uno de los templos situados en la terraza de enfrente, ¿no? Dependiendo si es solsticio o si es equinoccio. Ese tipo de estructuras suelen además contener ofrendas fundacionales con un significado simbólico muy interesante, ¿no? Y son muy comunes pues en ciudades de la región central del Yucatán, por ejemplo, Caracol, Ceibal, Oaxatún, Tikal. De todos modos, también hay que decir que con el desarrollo de las técnicas arqueológicas más avanzadas, pues se han ido documentando espacios monumentales, incluso bastante anteriores, ¿no? Que estos grupos E, ¿no? Hay, por ejemplo, unas plataformas inmensas que se cree que servían como lugar de reunión de las gentes de las aldeas circundantes en un amplio territorio, además de ser el centro para realizar a celebraciones importantes. No hay que olvidar que las cuestiones del calendario tienen para los mayas un peso muy importante, tanto en lo litúrgico como en las prácticas simbólicas. Vamos a centrarnos ahora en el periodo clásico, Gustavo. Háblanos de una forma general. Todo aquel que quiera profundizar ya sabe que tiene este número de la revista dedicado a los mayas, el número 23 de Despertaferro, Arqueología e Historia. Pero en ese periodo clásico, háblanos de cómo eran los gobernantes, los cortesanos y los palacios. Bueno, a ver, ya centrándonos en el periodo clásico, las ciudades mayas están gobernadas por reyes, ¿no? Por gobernantes, señores, reyes, nobles, cuyo lugar en la cima de la sociedad está justificado mediante el apoyo de las divinidades, ¿no? Una cosa importante tener claro como punto de partida es que hay que rehuir por completo la idea de que las mayas como un gran imperio mesoamericano, ¿no? En realidad, la civilización maya del clásico siempre fue un conglomerado de ciudades independientes, muchas veces compitiendo entre ellas, a veces también obviamente colaborando, un poco al estilo de las poleis griegas, ¿no? Solo que en este caso encabezadas por monarquías divinizadas y élites oligárquicas que desempeñan un férreo control sobre el resto de la población mediante el control de recursos, la legitimación a través de las prácticas rituales, ¿no? En la epigrafía maya, los gobernantes tienen distintos nombres, ¿no? El nombre de Kuhul Ajab es el que se traduciría algo así como divino señor, algo parecido a esto, pues es el equivalente a un rey en toda regla, ¿no? Con una transmisión ya dinástica del poder. Gracias al desciframiento de la escritura maya, pues sabemos que las dinastías que encabezaban el gobierno de las ciudades más importantes, y sabemos también de la importancia que estas tenían no solo en el gobierno en sí mismo, sino también en el terreno de lo sagrado, ¿no? De hecho, para conocer la cultura maya del periodo clásico y el papel de las monarquías y de la corte, hay que destacar la gran importancia que tienen las inscripciones, ¿no? La inmensa mayoría de estas son inscripciones conmemorativas e indican un poco qué gobernante erigió ese templo, qué gobernante puso esa estela o erigió aquel palacio, por poner algunos ejemplos, ¿no? Estas conmemoraciones suelen tener que ver con el calendario, ¿no? Porque suele hacerse coincidir con fechas importantes y con celebraciones, ¿no? La iconografía también, por supuesto, es de gran ayuda. Hay mucha iconografía en el mundo maya y también subraya la importancia no solo de los reyes, sino también de otros miembros de la aristocracia cortesana, ¿no? En el gobierno y en la administración de esas ciudades, ¿no? El caso de las famosas pinturas de Bonampak, por ejemplo, se ve a toda la corte congregada con motivo de la presentación del heredero al trono, puesto que para que eso se produjera con ciertas garantías, pues era imprescindible contar con el apoyo de los grandes funcionarios, ¿no? Muchos de los monarcas más importantes, de sus esposas y también los miembros de la familia real, pues se enterraban en tumbas de cámara que hoy pueden encontrarse a veces bajo las estructuras de los grandes templos, ¿no? No es el caso del famoso la famosa tumba del rey Pakal de Palenque, donde fue hallado, entre otras cosas, un gran sarcófago decorado con relieves e inscripciones. Hay un juego curioso que yo creo que es lo que uno de los aspectos que más le llama la atención a todo aquel que visita lugares, pues como decía yo al principio, con Chichen Itza o otros muchos lugares relacionados con los mayas, y es el juego de la pelota. ¿En qué consistía y bueno, qué suerte corría el ganador? Bueno, el juego de pelota es una tradición que compartían en su momento la mayor parte de las culturas mesoamericanas precolombinas, no solo los mayas. Para los mayas practicaban uno de los juegos originales, digamos, ¿no? de los sistemas originales de este juego. Para los mayas esta era una de las prácticas más relevantes para la élite, ¿no? Y además era una práctica que entrañaba no pocos riesgos, ¿no? Puesto que no era nada raro que en las celebraciones especiales pues terminaran con el sacrificio de los perdedores, que normalmente eran de hecho cautivos de ciudades rivales a los que previamente pues se les había privado como de descanso y de alimento durante varios días para favorecer que perdieran, ¿no? El juego consistía en golpear una pelota muy pesada de hule crudo, podía pesar de unos 3 kilos, y había que tocarla con distintas partes del cuerpo, ¿no? Con las caderas, los hombros, el antebrazo, las piernas, pero nunca con las manos o los pies, ¿no? Y el propósito era evitar que la pelota cayera al suelo, y si era posible, pues había que anotar tantos tocando los marcadores que estaban situados en distintos espacios de la cancha, ¿no? La cancha tenía una forma alargada y estrecha, y en el juego solían jugar 2 o 3 participantes por equipo, ¿no? A los lados de la cancha pues había unos taludes en pendiente, donde sí, ahí sí podía rebotar la pelota, porque la parte alta de estos es donde se colocaban los marcadores. Lógicamente, como la pelota era dura y pesaba mucho, pues los jugadores se equipaban con protectores en las extremidades y con un acolchado bastante complejo en torno a la cadera, ¿no? Luego hay otra cuestión interesante relacionada con el juego de pelota, es que la trayectoria de la pelota pues representaba simbólicamente el movimiento de los cuerpos celestes, y como el rey era el que simbólicamente era el principal agente de ese movimiento de los astros, pues solía participar habitualmente de forma activa, ¿no? Y de paso así pues se mostraba ante el público como un personaje intrépido y dinámico y favorecido por los dioses, ¿no? De todos modos, hay algunos registros de que algunos reyes habían sido capturados por ciudades rivales y terminaron siendo decapitados después de perder una partida. Pues curioso el juego de pelota. Cambiamos de asunto, seguimos con los mayas, pero ¿qué rasgos definen el urbanismo y la arquitectura de la cultura maya? Bueno, pues antes que nada, quizá lo importante es dejar claro que el urbanismo maya no se reduce ni mucho menos a los grandes centros monumentales que hoy son visitados por miles de turistas, ¿no? Sino que las ciudades mayas hay que imaginarlas pues mejor como una gran mancha, ¿no? Que se extiende a lo largo de la jungla, ¿no? Con un paisaje muy disperso que está ocupado por cientos de cabañas muy sencillas que se asientan en pequeñas plataformas, ¿no? Unas plataformas poco sobreelevadas que aíslan de la humedad del suelo. Y estas cabañas están fabricadas con materiales orgánicos que como suele ocurrir, pues no resisten bien el paso del tiempo y solo dejan leves huellas que son difíciles de observar y solo se pueden conocer a través de un examen arqueológico muy minucioso, ¿no? Por tanto, una ciudad podía ser extensísima, ¿no? Y podía ocupar zonas de claros, de bosques, de llanos, de cerros y bueno, y el territorio que explotaba solía aprovecharse mediante el aterrazamiento del terreno, la sobrelevación de algunos puntos en plataformas artificiales, ¿no? Al mismo tiempo, las estrategias para recoger y canalizar el agua son muy importantes y explican precisamente el crecimiento económico y demográfico de las ciudades mayas del periodo clásico, ¿no? Muchas casas comunes se podían concentrar en grupos más o menos numerosos sobre plataformas elevadas, ¿no? Y muchos barrios, algo alejados del centro, pues contaban también con otros pequeños centros monumentales, con templos y con sus espacios representativos, ¿no? La parte más conocida de las ciudades suele ser lo que llamamos la Acrópolis, ¿no? Que normalmente está llena de monumentos construidos en piedra, y eso significa que su perduración en el tiempo es mucho más fácil, ¿no? El modo de construcción de los monumentos que estamos acostumbrados a ver, esas altas pirámides coronadas con templos, pues suelen ser el resultado de muchos siglos de construcción, ¿no? Esto que en vez de derruir las construcciones anteriores, lo que solía hacerse es construir encima de estas. De modo que al final, pues, de la etapa clásica, que es el momento que ha quedado más o menos fosilizado en el registro arqueológico y el que solemos ver en las fotografías o cuando visitamos estos yacimientos, pues es muy frecuente que las acrópolis estén muy elevadas, con plataformas que dan esa sensación de gran altura, ¿no? Los centros monumentales no solo eran lugares para templos, sino que ahí, bueno, eran centros administrativos también y ahí estaban los palacios. Había también otras estructuras como las que hemos mencionado del juego de pelota, ¿no? Y muchas veces esos centros monumentales podían estar comunicados con otros centros menores de la ciudad mediante calzadas pavimentadas. Otra cosa interesante quizá a tener en cuenta de esa imagen que tenemos es que las construcciones mayas, que en ese momento, en el periodo clásico, la mayoría de las construcciones de piedra estaban revestidas con yeso y pintadas en blanco o en rojo, ¿no? Y otros colores menores también, pero sobre todo en blanco y en rojo, y por tanto no tenían esa imagen que les vemos ahora, ¿no?, en la actualidad. Oye, Gustavo, nos hablabas de que para la cultura maya no solo era la zona del recinto de la pirámide, sino que iba mucho más allá, las cabañas que, como decías, estaban construidas con materiales perecederos, y buena muestra de ello es la lámina central de este número, que representa la ciudad de Copán, la ciudad del río, que le llaman. ¿Qué nos puedes contar acerca de Copán? ¿Qué podemos destacar de esta ciudad? Bueno, Copán es una ciudad, podríamos decir, similar a muchas otras del periodo clásico, pero también es uno de los centros importantes, ¿no? Lógicamente tenía un centro monumental muy llamativo y lleno de templos y edificios administrativos. El centro está dividido en dos grandes terrazas, ¿no? Una es más elevada, que es lo que llamamos propiamente la Acrópolis, y otra más baja, que cuenta con una inmensa plaza, una plaza muy grande en la que se reunía miles de fieles, y también cuenta con una pirámide, con una escalera repleta de jeroglíficos, una cancha de juego de pelota y una serie de estelas repartidas en los puntos de acceso a los principales monumentos. Es pues un centro, digamos, administrativo y de representación muy, muy relevante, ¿no? En la Acrópolis propiamente dicha se conocen muchos templos, pero hay todo un sector que ha desaparecido debido a las crecidas del río en el último milenio, ¿no? Y un poco a causa también, podríamos mencionar también que debido a esa mencionada costumbre de construir un templo encima del anterior, aterrazando ese desnivel existente, pues en la Acrópolis de Copán se conserva una gran pirámide, uno de los templos principales, en cuyo interior se halló casi intacto un templo más antiguo que está dotado de una ornamentación con un enyesado muy complejo y muy vistoso, que la verdad es que es alucinante. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre los códices, sobre la escritura, los escribas? De hecho, aquí en Madrid, todo aquel que quiera, bueno, el original no, porque está en un sitio muy seguro, pero si hay una, el original también está, aunque no se pueda ver, pero está el códice de Madrid. ¿Qué nos puedes contar de la escritura de los mayas? Bueno, es una escritura compleja que solo se ha descifrado con ciertas garantías desde hace poco más de 40 años. De este modo, claro, nuestro conocimiento sobre la cultura maya ha crecido exponencialmente desde entonces, ¿no? Hoy en día solo se conservan cuatro códices mayas, ¿no? Los códices son una especie de libros de papel, cuyo contenido tiene mucho que ver con el calendario ritual, pero también con el ciclo agrícola, ¿no? Esos pocos códices que se salvaron de la quema que realizó, como hemos mencionado antes, ¿no?, el obispo Diego de Landa, y se conservaron casi por azar, ¿no? Eran como una especie de rareza o objeto exótico que se enviaba como regalo a personajes relevantes de la aristocracia europea en su momento, ¿no?, en la época justo después de la conquista. Esos cuatro códices se fechan en el periodo posclásico, es decir, son posteriores al periodo más importante del desarrollo de la civilización maya, pero como siguen una tradición muy antigua, son igualmente muy útiles, ¿no? Al margen de estos pocos casos que son más extraordinarios, diríamos, pues la inmensa mayoría de los escritos mayas la encontramos asociada pues, a estelas, a dinteles y a todo tipo de soportes relacionados con la arquitectura, ¿no? Fundamentalmente, y reflejan los hechos de tal o cual monarca, ¿no? La escritura de los mayas es una escritura glífica, es decir, que tiene unos signos con formas más o menos estilizadas, pero naturalistas, ¿no? Cabezas de animales, de personas, árboles, plantas, astros. Y su funcionamiento es un funcionamiento logosilábico, es decir, que combina esos signos logográficos con los con silabogramas que reflejan no ya una idea o una palabra, sino solo un sonido, ¿no? Otro aspecto, Gustavo, es el plano religioso, también muy, muy interesante. ¿Cómo era la esfera sagrada de los mayas? Pues como toda cultura muy ajena a la que estamos acostumbrados, pues era tremendamente compleja, ¿no? Tenía una cantidad de dioses y criaturas mitológicas muy, muy grande, muy importante. Y por suerte conocemos una parte de las costumbres gracias a algunos textos conservados, ¿no? Hay un texto que se llama el Popol Vuh, un texto después de época colonial, no está muy bien fechado, y que en buena medida habla de los hechos míticos, ¿no? Y de algunos dioses del inframundo que tienen un papel muy importante en la mitología y en las creencias de los mayas, ¿no? Pero también tenemos otros muchos datos, ¿no? Por ejemplo, gracias a las representaciones pintadas sobre cerámica, ¿no? Pues se conocen muchos nuestras imágenes de los dioses en sus distintas formas. A veces vienen con la epigrafía que precisa que de qué tipo de dios está hablando, ¿no? Hay otro tema que se puede tener muy en cuenta en relación con la religión y que explica la proliferación de textos y relieves en época clásica, ¿no? Que es la conexión que existía entre la figura del rey y los dioses, ¿no? Esta conexión se muestra constantemente en las representaciones mayas, ¿no? Relacionadas con los monumentos. La mayoría de estos relieves tienen como inscripciones que hoy sabemos que hacen referencia a celebraciones conmemorativas especialmente relacionadas con los fines de ciclo, según el calendario ritual, ¿no? Para los mayas, pues los astros y sus movimientos pues son muy importantes a nivel religioso, de modo que lo que hicieron es idear distintos sistemas para contar el paso del tiempo y calcular así cuándo era importante realizar ciertas celebraciones y sacrificios a los dioses, ¿no? Y contaban con un calendario agrícola de base solar, con 365 días al año, y otro calendario ritual con 260 días, ¿no? Y estos dos calendarios se combinaban constantemente y bueno, generaron una serie de ciclos, ¿no? Según las creencias mayas, el universo pasó por un proceso de creación y destrucción, o varios procesos de creación y destrucción, hasta que los dioses pues entendieron que los humanos debían alimentarles y venerarles a ellos, ¿no? La última destrucción cosmológica se cree que fue un gran diluvio que ocurrió, y tenían bien fechado los mayas en el 3114 a.C. De modo, esa fecha es la que marcaría el origen de otro calendario que es el que llamamos la cuenta larga. Bueno, pues muy muy interesante, y sobre todo tener en cuenta los paralelismos que existen con otras religiones. Uno de los grandes enigmas también, ¿no? ¿Cómo se produce el colapso de los mayas, Gustavo? ¿Qué es lo que se cree? Bueno, toda etapa de colapso cuenta con mucha literatura al respecto y no siempre hay mucho consenso, ¿no? Porque son temas que normalmente son muy complejos. En particular, es importante aclarar que cuando hablamos del colapso de la cultura maya del clásico, pues hablamos del colapso de ese periodo, pero hubo otros periodos que también supusieron cambios muy importantes, ¿no? Uno de ellos es la transición del preclásico al clásico, que también generó unos cambios muy muy relevantes en el tipo de comportamiento, ¿no? En realidad, mejor que de colapso, entonces habría que hablar como de crisis, ¿no? Porque no es verdad que en la civilización maya después, al final del periodo clásico, desapareciera, sino que continuó vigente durante mucho tiempo y, de hecho, después del final del periodo clásico, algunas ciudades mayas no solo no decayeron, sino que se fortalecieron, ¿no? En especial las que estaban situadas más al norte, ¿no? Con centros, por ejemplo, importantes en el postclásico, como puede ser Chichen Itza, ¿no? En cualquier caso, pues se habla de crisis o colapso porque en torno al siglo IX, aproximadamente, en según qué ciudad es un poco anterior, según cuál perdura un poquito más, más o menos en esta época se detecta un cierto estrés político, ¿no? Y un excesivo desgaste de la idea de la monarquía. Y tienden a desaparecer, hasta desaparecer ya por completo, los registros de la actividad de las élites, ¿no? Y los últimos registros, además, evidencian ciertas tensiones en la sucesión dinástica. En última instancia, pues también se detecta, lógicamente, el abandono de algunas ciudades, pero en muchos casos lo que ocurre es que es algo un poco más paulatino, ¿no? Al no estar las élites, estas élites divinizadas que gobernaban, pues ya no era necesario construir esos grandes complejos monumentales que un poco les avalaban a ellos como en la cima de la élite. Y poco a poco las ciudades se fueron despoblando, ¿no? Las razones de esa crisis son muy discutidas, pero hoy en día existe un cierto consenso en pensar que no existe una única razón, sino todo un cúmulo de circunstancias. Algunas de las más importantes podríamos citar la de la presión demográfica, ¿no? Que fue creciendo exponencialmente y que obligó un poco a expandir el sistema agrícola hacia áreas marginales, ¿no? Pero también hubo presiones sociales y políticas, ¿no? Que tienen que ver con esa necesidad imperiosa de los reyes de mantener el prestigio mediante la constante erección de edificios monumentales, ¿no? Esto exige, evidentemente, la obtención de mayores tributos. Esto es constante porque cada vez se está erigiendo un nuevo monumento, mayores tributos, obtener más esclavos y más materia prima, ¿no? En sí habría otros muchos motivos que se fueron añadiendo, pero en definitiva, al final del periodo clásico, pues se rompió un modelo de gran riqueza cultural y material que había estado vigente durante más de 6 siglos. Gustavo, ya para terminar, me gustaría que nos contases la portada de la revista de este número 23. Hay una pirámide. ¿De qué lugar estamos hablando? Bueno, esa estructura que se ve en la portada de la revista, que sobresale sobre los árboles, es el famoso conjunto de Kaana, ¿no? Esa es la mayor construcción de la ciudad de Karakol, que es uno de los centros precolombinos más importantes de la región. Esa construcción, el edificio de Kaana, tiene unos 43 metros de altura y en la época clásica era a la vez el palacio y el centro administrativo de la ciudad. Su estructura se asienta en una plataforma muy grande y en buena medida esa plataforma estaba perforada por tumbas de personajes de la élite local, ¿no? En su mayoría no están identificados los personajes que fueron enterrados ahí, ¿no? Y en la cima de esa plataforma hay tres templos piramidales que están organizados en torno a un patio, ¿no? Hay otros muchos edificios menores, ¿no? Destinados a cuestiones administrativas, religiosas o residenciales. Pero bueno, hay que destacar que, como hemos dicho antes, las ciudades mayas son mucho más que esos fastuosos centros monumentales, y que Karakol es un buen ejemplo de eso. Es precisamente, es una ciudad que tiene un origen bastante antiguo, remonta al año 600 antes de Cristo, en el preclásico medio, y ha sido fue descubierta bastante recientemente, ¿no? 1930 y pocos, creo. Hoy en día Karakol es una de las ciudades mayas mejor conocidas, pero durante mucho tiempo se creyó que como ese centro monumental es muy compacto, pues tenía un tamaño muy modesto. Luego, en cambio, el estudio del territorio circundante ha revelado justo lo contrario, y el espacio habitado es muy disperso. Tiene una superficie como de 200 kilómetros cuadrados y es una superficie poblada de terrazas adaptadas al cultivo, es decir, cambiando por completo el paisaje original, y vertebrada a partir de una serie de núcleos, de pequeños núcleos secundarios, pues que están conectados con el centro administrativo a través de una red de calzadas. Y en su época de mayor esplendor, hacia el final del periodo clásico, se cree que llegó a albergar incluso una población de unos 100.000 habitantes, que no es poco. Todo aquel que quiera obtener más información lo va a encontrar en el número 23 de Despertaferro, Arqueología e Historia. El tema que se toca son los mayas, como decía yo al principio. Todos hemos oído hablar de los mayas, pero no todo el mundo ha profundizado y se ha interesado por conocer a fondo esta cultura interesantísima, desde luego. Ha estado con nosotros el director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, que es Gustavo García. Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta el próximo día. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Capital Radio. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. La economía despierta. Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Bueno, vamos a ver cómo transcurre el programa de hoy, si la voz me deja acercarles un fantástico lugar al que vamos a ir con un invitado que es Carlos Pérez Guayó. Él es historiador del arte, máster y doctorando en arqueología por la Universidad Complutense. Y vamos a ir a un lugar maravilloso para todos los amantes de la antigüedad y para los amantes de la historia en general. Nada más y nada menos que nos vamos a ir a Chipre, porque vamos a hablar de Afrodita y su relación con este lugar, con un pozo histórico tremendo como es Chipre. Y además, luego tenemos una pequeña sorpresa. Además, queremos comentar que el invitado, Carlos Pérez Aguayo, se ha incorporado al equipo de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, y nos va a contar una sorpresa. Lo primero de todo es darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias, David. Buenas noches. Bueno, lo primero es preguntarte por Afrodita. ¿Quién era Afrodita exactamente? Bueno, pues Afrodita, por lo general siempre la identificamos tanto en el mundo griego como posteriormente en el mundo romano, ya identificada a Venus, ¿no?, la divinidad itálica Venus, de una manera muy, muy reducida como la diosa del amor. Y lo cierto es que Afrodita es bastante más que eso. Afrodita es fundamentalmente la diosa de la fecundidad, de la fecundidad que genera vida. Y desde tiempos muy remotos, esta característica la ha asimilado a otras divinidades del Mediterráneo oriental, como la propia Ishtar de Babilonia, Astarte fenicia, la Kubaba anatólica, incluso Isis, egipcia. Siempre será una divinidad de la vida, que genere la vida. Oye, a lo mejor te pido algo complicado a través de la radio. Nada, unas pinceladas. Estéticamente, ¿cómo era Afrodita? Bueno, estéticamente podemos mantener un leitmotiv continuo en el tiempo, porque es una de las características principales de esta divinidad, es que mayoritariamente se la ha representado desnuda a lo largo de la historia del arte, el arte griego o el arte egeo. En el caso de Afrodita, aunque no podemos llamarla técnicamente así hasta bastante entrada la época histórica, tenemos en Chipre cientos, si no son miles de figurillas, idolillos, ídolos, que representan a una divinidad probablemente desnuda, la que se hace un especial énfasis por parte de los artistas en remarcar los órganos sexuales. Y posteriormente, habida cuenta de su relación, ¿no?, con Próximo Oriente, Afrodita, asimilada a algunas características iconográficas de Astarte, vamos a verla representada desnuda. Pero en las islas, en Oriente, esto era así, era algo común, pero no tanto en el continente. Es muy famoso el problema que tuvo el escultor Praxíteles, ¿no?, cuando representó a la diosa Afrodita para un santuario oriental de Cnido, desnuda. Tuvo un problema judicial en Atenas por ello. Pero vamos, el leitmotiv suele ser el desnudo, o por lo menos una parte del desnudo. Es una diosa más púdica, aunque se desnude, pero adquiere otras características con el tiempo, pero siempre podríamos decir que se relaciona con el desnudo. Bueno, esa es una de las características, pero háblanos en general de las características de la diosa más allá del amor. Bueno, en relación con lo anterior y lo primero que te he dicho, Afrodita para Homero ya es la más bella de todas las diosas, pero es una divinidad que se relaciona con el mundo marino. La propia diosa Afrodita, según la teogonía de Hesiodo, nace en el mar, se genera a partir de la simiente, los genitales de Urano. Urano es castrado por su propio hijo Cronos y sus testículos caen al mar. En el mar se mezclan con el agua, y la fuerza de las olas genera una espuma. Esa espuma en griego es aspros, perdón, afros, afros, que es el nombre de la espuma en griego que va a dar la raíz al nombre de Afrodita. Y de esa espuma ella va a brotar en un lugar próximo a Citera. Citera es una isla que está al sur del Peloponeso, y digamos que allí se la ve brotar por primera vez a la diosa. Si bien las olas y los vientos la van a conducir a Chipre, y en un lugar muy próximo a Pafos, al gran santuario que tuvo la diosa en Pafos, ella va, digamos, a nacer, de facto, va a salir del agua y va a tomar posesión de la isla, que va a ser uno de sus mayores santuarios. Ese lugar se enseña en la actualidad, está muy próximo a Pafos, o sea, estamos hablando del suroeste de la isla de Chipre, y se llama Petra tu Romeu, como la piedra de los romanos, y ese es el lugar que la tradición marca como el emplazamiento del nacimiento de Afrodita. Con esta característica de ser una divinidad que nace de las olas, recibe el epíteto de Anadiomene, la nacida de las olas, y va a ser un tema predilecto para los artistas a lo largo de la historia del arte, hablando de la antigüedad, para representar a la diosa precisamente en ese momento, en el que brota de las olas o en el que sale del mar. Y hay una pintura muy famosa del pintor Apeles, un pintor de cámara de Alejandro Magno, en la que se representó a esta Afrodita, que describen los antiguos y que causó un gran impacto en su momento por la belleza de la modelo, que quizá fuera Campaspe. La propia amante de Alejandro Magno posó para Afrodita. No sé si nos has contado ya todo acerca de su nacimiento, si hay alguna peculiaridad más, y te quería pedir también para todos los oyentes que quieran ir a las fuentes y conocer de primera mano ese episodio del nacimiento, ¿qué les recomiendas? ¿Qué lectura? Bueno, yo para lo que es la teogonía, siempre el nacimiento de los dioses, la fuente principal, o por lo menos la fuente más antigua, una fuente muy pronta, ¿no?, en la literatura, es la teogonía de Hesíodo. Afrodita figura al comienzo, de hecho, de la teogonía. Hacia el verso 190 se puede ver el nacimiento de Afrodita. Luego hay variantes, otros, por ejemplo, Homero, el propio Homero va a incluir a Afrodita en la Odisea, pero para Homero no es hija de Urano, ¿no?, o por lo menos de la castración de Urano, sino es una hija de Zeus y de Dione, pero la tradición de la teogonía de Hesíodo es la que se va a mantener siempre. Y a partir de él, pues surgen, siempre surgen variantes, pero digamos que prevalece, ¿no?, lo de el nacimiento en el mar. Carlos, ¿cuáles eran los principales santuarios en Chipre de Afrodita? Pues en Chipre fundamentalmente tenemos un santuario, que es Pafos, y otro, digamos, menor, pero sobre todo el centro, gran centro de culto en Chipre durante la antigüedad fue Pafos. Antes te hablaba de Homero, ¿no? Y Homero relaciona ya a Afrodita en el primer texto, ¿no?, que tenemos de la literatura casi, o sea, la Odisea, la Ilíada no, pero en la Odisea se llama Afrodita con un epíteto que es Kipris, o sea, Cipria, la de Chipre. Y posteriormente también se va a llamar Afrodita Pafia, la que tiene su santuario en Pafos. Es el lugar más importante de culto que va a tener y donde los arqueólogos han detectado que hay una frecuentación, un hábitat desde la época del Neolítico. Actualmente Pafos, que es Patrimonio de la Humanidad, se divide en dos grandes estaciones. Palea Pafos, la antigua Pafos, así la diferenciaban los antiguos incluso, de Nea Pafos, que sería una fundación helenística, ¿no?, de ya del siglo IV. Pues en la parte más antigua, en Palea Pafos, está separada de la ciudad actual de Pafos, hay un pueblo pequeño que se llama Cuclia, donde está el viejo santuario de Afrodita de Pafos. En el nombre de este pueblo, Cuclia, se ha querido ver una deformación de la palabra kukla, que en griego es muñeca, que podría ser el origen, ese nombre podría provenir de las estatuillas, de las decenas, cientos de estatuillas de exvotos que se hacían a la diosa en este lugar. Como te decía, en Pafos, desde mediados del cuarto milenio, incluso antes, calcolítico ya te estoy hablando, tenemos atestiguada la presencia y probablemente el culto en torno a una diosa femenina, que la vemos representada desnuda en muchos exvotos y con unos idolillos muy esquemáticos, pero que ya marcan desde luego la desnudez, ¿no?, de la figura. Hay un ídolo muy famoso en Chipre, no proviene concretamente de Pafos, pero las monedas de 2 euros chipriotas reproducen este ídolo con el que nos podemos hacer una idea. Se llama el ídolo de Pomos, y es uno de los tesoros arqueológicos del Museo de Nicosia, donde ya vemos a una diosa con los brazos extendidos. Es una forma más muy curiosa porque es cruciforme. Este tipo de ídolos propios del calcolítico ya están presentes en el gran santuario de Pafos. Ahora bien, no podemos hablar, digamos, de culto con seguridad hasta el bronce final, cuando en el siglo XII estamos convencidos de que ya existe un santuario dedicado a la a la diosa, y que fue fundado por un rey mítico de Pafos llamado Cíniras. Este Cíniras se va a relacionar con Afrodita porque tiene un amor, a veces inoculado por parte de la locura, hacia su hija. Su hija se llamaba Esmirna, y la diosa protege a la hija, ¿no?, del amor incestuoso con su padre, transformándola en mirto. La planta del mirto va a ser una de las plantas relacionadas con Afrodita, que precisamente habría en los jardines del santuario de Pafos. Es muy curioso porque en Pafos va a haber también un santuario dedicado a la diosa Astarte, que sería casi, salvando todas las distancias, la equivalente a la Afrodita. En el mismo lugar conviven el culto a Astarte y el culto a Afrodita, si es que no son lo mismo. Y en Pafos no podemos hablar de Afrodita como diosa con ese mismo nombre hasta el siglo IV. Fíjate que es una fecha muy tardía, el IV antes de nuestra era. Se la veneraba bajo una forma antropomorfa. Se veneraba a través de un gran betilo, una piedra de origen volcánico, una piedra negra que ha sido hallada en las excavaciones de Pafos y que la tienen en el museo local. Se puede tocar, es una piedra que está completamente suave. Al tacto se ve que ha sido tocada y probablemente ungida con aceites a lo largo de siglos, porque tiene como una pátina brillante y se encuentra como en el centro, ¿no?, de la sala del museo, y probablemente durante la antigüedad estaba en el centro del propio santuario de Pafos, que tenía unas características peculiares, porque era un recinto que estaba delimitado por un muro que diferenciaba lo sagrado de lo profano, un T menos bajo, y dentro de ese T menos, de ese perímetro, estaría este betilo y estaría el altar. El altar de Afrodita lo llamaban un altar seco, porque no recibía ofrendas cruentas, no recibía ofrendas de sangre, de sacrificio, como por lo general otros dioses, pero era un altar que tampoco podía tocar la lluvia, un altar como si estuviera protegido. Y a la diosa lo que se le ofrendaban eran figurillas de animales y otro tipo de figurillas, ¿no?, pero sobre todo figurillas de animales. Se sustituía el sacrificio cruento por las figurillas de animales, que también han aparecido decenas de ellas en el propio santuario. Pues Carlos, iba a hacer un apunte al hilo de lo que nos comentabas, que ya lo has contado tú prácticamente, y es para todos aquellos que quieran recurrir a las fuentes, era Tácito el que cuenta que el templo de Afrodita de Pafos había sido visitado por el emperador Tito, concretamente en el año 69, y ahí señalaba también que la diosa se representaba pues como una piedra en forma piramidal. Pero hoy en día, Carlos, ¿qué se va a encontrar? Porque muchas veces, por desgracia, pues cuando hablamos de la antigüedad tenemos que tirar mucho de imaginación. ¿Qué tenemos in situ y qué vamos a poder visitar en los museos? Bueno, pues la propia Pafos se ha visto afectada, Pafos y Chipre en general, o la parte sur de Chipre, por muchos terremotos a lo largo de la historia. El yacimiento, por lo menos en la parte más próxima a lo que es el santuario, los arqueólogos alemanes y suizos que excavaron se lo encontraron muy afectado por los terremotos, pero aún así sí que se conserva, digamos, la traza, ¿no?, la planta de ese santuario, el perímetro del Témenos y el lugar donde estaba emplazado el altar. Y a mí una cosa que me parece especial en cuanto a Pafos es esa ubicación en un promontorio elevado con respecto al mar, muy próximo al mar, como eran los santuarios de Afrodita, porque al haber nacido en el mar también es una diosa que protege a los navegantes. Y la presencia de este betilo del que te he hablado antes, ¿no?, la piedra de culto, que podamos tener esa piedra de culto de la que me dices que hablaba Tácito, con esa forma piramidal, probablemente sea la misma que se conserva en la actualidad. Y normalmente una piedra de culto o una acrolito, una escultura de culto de un templo, no la solemos conservar, y esta puede ser la piedra original que está allí en el museo. El museo, con todos los exvotos, parte de ellos están en el propio museo arqueológico del lugar, de la antigua Pafos, y otros, por supuesto, en el Gran Museo del País, el que está en la capital de Nicosia. O sea que, desde luego, la visita a este santuario merece, y al otro que te voy a hablar a continuación, también. Pues precisamente de ese otro santuario en Amatunte, no sé si lo digo bien, es uno de esos puntos que hay que visitar si hablamos de Afrodita y de Chipre, ¿no? Sí, eso desde luego. Existe, de hecho, en la isla una ruta de Afrodita, y no una ruta turística precisamente, sino de lugares de culto de Afrodita. Entre Pafos y Amatunte estaría el lugar de nacimiento de Afrodita, Petra Turrumiu, y ya hacia oriente de la isla, cerca de Limassol, a muy pocos kilómetros de distancia de una de las principales ciudades de Chipre, que es Limassol, sobre una colina se erige el templo y el santuario de Afrodita. Amatunte sería una fundación posterior, de finales de la Edad de Bronce o comienzos de la Edad de Hierro. Mitológicamente también se atribuye esta fundación al rey de Pafos, ¿no?, a Cíniras. Pero es una cosa muy curiosa, porque Cíniras fundaría Amatunte huyendo de la llegada de los aqueos, de los griegos que volverían de la guerra de Troya, comandados por un arcadio que se llamaba Agapenor. Agapenor ocuparía Pafos, mientras que Cíniras, que representaría a las viejas poblaciones chipriotas, huiría hacia oriente y se instalaría en Amatunte. Y Amatunte se constituye por una ciudad, una necrópolis bastante importante, que ha dado materiales muy interesantes, una ciudad que va descendiendo progresivamente hacia el mar, y sobre todo una colina, casi podríamos hablar de un acantilado, donde estaba el viejo templo de Afrodita, del cual observamos en la actualidad la traza de la planta. Cuando uno sube hasta esa acrópolis, delimitado, ¿no?, los pronaos del templo de Afrodita, donde se la veneraba en relación con Adonis. Es una cosa curiosa, porque Adonis, de nuevo, volvemos a establecer una relación con el mundo semítico, con el mundo fenicio. Es ese amor descontrolado que siente Afrodita por un niño, por un efebo, que las diosas, envidiosas, quizá Artemis, precipita su muerte en una cacería, y Afrodita se vuelve loca, ¿no?, de amor y de dolor por la muerte de este joven. El templo de Amatunte, que se llega a llamar un epíteto, ¿no?, Afrodisias, el propio templo de Amatunte, va a recibir un culto conjunto, junto con Adonis y junto con un personaje muy curioso, del que no se sabe demasiado, que es Afrodito. Sería como una parte de la propia diosa, pero con una naturaleza masculina. Como hemos dicho que ella nace de la simiente de Urano, es como si tuviera por lo menos una parte masculina y femenina en su naturaleza, y allí en Amatunte, sobre esa colina, en ese templo, se rendía culto a Afrodita, a Afrodito y a Adonis. Y se celebraban unas fiestas, que eran unas fiestas generalmente femeninas, pero bueno, que participaba todo el pueblo con competiciones deportivas, festival de canto, ¿no?, y de danzas, cacerías. Y lo que es curioso es que en ambos santuarios, tanto en Pafos como en Amatunte, los arqueólogos plantean influencias evidentes del mundo próximo oriental, ¿no?, a través de un sacerdocio tanto masculino como femenino, por lo menos en sus altas esferas, un sacerdote mayor y una sacerdotisa que practicarían algo similar a lo que conocemos como hierogamia, ¿no?, un matrimonio sagrado entre el sacerdote y la sacerdotisa máximos, y un colegio sacerdotal, o unas servidoras, mejor dicho, de la divinidad, las hierodulas, que serían prostitutas sagradas, cuyos beneficios retribuyen en el tesoro del templo. Por lo menos es lo que se ha considerado para los dos santuarios. Muy bien, pues Carlos, te queríamos preguntar una cosa más y luego te voy a preguntar por todos aquellos amantes que quieran visitar este lugar, lo van a poder hacer. Pero a la luz de los hallazgos arqueológicos, ¿cómo era su culto en la isla, Carlos? Bueno, el problema muchas veces es la desinformación que tenemos de la literatura. Entonces, toda la interpretación, bueno, gran parte de la interpretación que se ha hecho sobre el culto de Afrodita en Chipre proviene de la arqueología. Como características fundamentales de ese culto, podríamos hablar precisamente de lo que te comentaba en esta última parte, ¿no? De un colegio, ¿no? Unos sacerdotes mayores, quizá masculinos y femeninos, que pudieran ser el rey y la reina de Pafos. Tenemos iconografía donde se representa a figuras sedentes, entronizadas, como ofrendas del propio santuario que pudieran ser los reyes de Pafos. Y en ese recinto sagrado que estaba delimitado por un témenos, que también tendríamos en la Acrópolis de Amatunte, una presencia de jardines, porque estos jardines están dedicados a Afrodita y también a Adonis, la prostitución sagrada, como una forma, ¿no?, del culto a la fertilidad de la diosa relacionada con sus sirvientes, ¿no?, con sus sacerdotisas. Y algo que es muy importante y que enraiza profundamente en Oriente, la representación, mejor dicho, la no representación de la diosa y culto anicónico a través de un betilo. De un betilo como una piedra sagrada, que puede ser la misma Kaaba, ¿no?, de la Meca. Es un betilo, es una roca sagrada, y es algo próximo, o sea, muy propio del Próximo Oriente. Ese betilo está localizado en Pafos, probablemente sea el mismo del que hablaba Tácito, y quizá también existiera en Amatunte, aunque tenemos otras esculturas, ¿no?, iconográficas de la diosa. Es bastante interpretativo todo a partir de los hechos arqueológicos, pero tenemos, por ejemplo, fuentes, ¿no?, como Ovidio. Ovidio, Las Metamorfosis, precisamente habla, ¿no?, del culto a Afrodita en Amatunte, en relación precisamente, ¿no?, con las metamorfosis de Adonis, creo, y la presencia de las figuras de la diosa, que pueden ser de Afrodita, aparecen en estos santuarios como exvotos, como ofrendas que se le han hecho, pero el problema es que también aparecen en contextos domésticos y en tumbas, ¿no? Y ha dado mucho, mucho que pensar, ¿no?, a los especialistas para ver realmente qué significaban estas esculturas. Bueno, a mí desde luego que la mitología griega me parece apasionante. Creo que para entender quiénes somos nosotros hoy en día es fundamental conocer también la mitología porque ahí hay muchas raíces, ¿no? Incluso de muchas otras religiones. Creo que me voy a apartar un poco del tema, pero nada, muy brevemente, te voy a preguntar, que seguro que lo conoces perfectamente. Estamos hablando de Afrodita. A muchos de los oyentes tal vez no sepan la relación, pero saben que hay una palabra que es hermafrodita, hermafroditismo. Viene completamente, está bien, completamente vinculado a Afrodita, ¿verdad? Hermafrodito, si no me falla la memoria en este momento, es un hijo de Afrodita y Eso es. Hermes. El problema es estas genealogías de las que te hablaba al principio, que si Afrodita es hija de Zeus y de Dione, es hermana de Hermes. Y entonces, en ese híbrido entre hermanos, es una relación que, bueno, es incestuosa, ¿no?, dentro de lo que es la propia familia, saldría un monstruo andrógino, como sería Hermafrodito. Si fuera, según la lectura de Hesíodo, ¿no?, hija de esa simiente que cae de Urano, no tendría que haber problemas de consanguinidad con respecto a Hermes. Pero creo que la línea va más bien, en relación al sexo que tiene con su propio hermano Hermes, y sale esta figura que, a ojos vista de los antiguos, era un personaje controvertido, ¿no?, porque era muy bello, pero tenía un híbrido, ¿no?, sexual. Pero bueno, existían hermafroditas en la antigüedad, y creo recordar que en la corte de Nerón existió un hermafrodita. En el palacio. Uh-huh. Pero mitológicamente es este híbrido entre Hermes y la propia Afrodita, entre hermanos. Bueno, nada, era un pequeño apunte, no nos queremos salir del tema que nos ocupa hoy, que es Afrodita y Chipre, pero bueno, que quedase ahí como curiosidad. Y ahora sí, Carlos, te voy a preguntar, porque todos aquellos que sean unos apasionados de la antigüedad, de la mitología, que estén pensando visitar Chipre, bueno, pues están de enhorabuena porque habéis organizado un viaje precisamente con este asunto como fondo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Del 11 al 18 de mayo de este año vamos a organizar un viaje a Chipre, donde precisamente vamos a visitar la isla, ¿no?, de Afrodita, estos lugares de los que te he hablado, tanto Pafos como Amatunte, como otros emplazamientos relacionados con la propia diosa y, por supuesto, los principales museos arqueológicos que tiene la isla, donde podemos seguir sus pasos. Creo que es un viaje tremendamente atractivo porque la belleza de los lugares, ¿no? Los griegos, bueno, también los fenicios, porque vamos a casi convivir juntos durante esos días entre griegos y fenicios, la elección de los lugares, lugares estratégicos, por supuesto, todos asociados al mar. Son pueblos marineros, pero unos yacimientos fantásticos, ¿no? Desde su punto de vista estético, por así decirlo, incluso al lado todos de puertos y muy importantes, ¿eh? Desde luego no solo los relacionados con Afrodita, sino grandes ciudades como pueden ser Curión, los santuarios de Apolilates y otros tantos lugares que visitaremos durante este viaje. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, porque la gente que viaja con Pausanias, aquellos oyentes que ya han viajado con vosotros saben perfectamente cómo son los viajes, pero los que no lo hayan hecho, pues que no se piensen que es un viaje como cualquier otro que pueda acceder un turista, bueno, que no esté especialmente interesado en la historia, sino que aquí se profundiza mucho y me gustaría, nada, que nos dieses unas pinceladas de cómo son vuestros viajes, cómo va a ser este, ¿no? Y cómo se plantean a nivel de información, a nivel histórico y arqueológico. Sí, por supuesto. En Pausanias, las personas que nos encargamos de los viajes somos todos historiadores, arqueólogos, arqueólogos con una formación práctica y académica, y lo que queremos precisamente es hacer unos viajes distintos a ello, ¿no? Nos gusta profundizar en lo que es la historia de los lugares que visitamos, de la arqueología, y nuestras visitas precisamente son unas visitas más de superar, ¿no?, lo tópico, ir a algo más profundo, más humanista, ¿no?, de los sitios que visitamos. Tenemos intención, por supuesto, en todos los viajes de relacionar la historia con la arqueología, con la historia del arte. Llevamos lecturas de los clásicos para leer in situ en los yacimientos que visitamos y dedicamos todo el tiempo necesario que sea a visitar los grandes lugares, ¿no?, a los que acudimos. Pues todos aquellos que queráis más información en la web de Pausanias, ya sabéis que podéis hacer este viaje del 11 al 18 de mayo, visita Chipre, para empaparos bien de la historia de Afrodita. Hemos estado hablando con Carlos Pérez Aguayo, que es miembro del equipo de Pausanias y también historiador del arte, máster y doctorando en arqueología por la Universidad Complutense. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, David. Hasta pronto. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Eh? Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Los lunes vente a correr a tu ritmo. Si eres corredor o quieres serlo, si te gusta el deporte y estar en forma, escucha A Tu Ritmo los lunes de 10 y 5 a 12 de la noche en Capital Radio. A Tu Ritmo, con Luis Blanco. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Capital Radio. Siempre antes de terminar es el momento de las efemérides y comenzamos con tal día como hoy, un 23 de febrero del año 1821, a los 25 años de edad, fallece en Roma John Keats, poeta romántico inglés cuya melancólica poesía es verdaderamente exuberante e imaginativa. Entre sus obras destaca Oda a Psique y Oda a una urna griega. Y en 1945, también un 23 de febrero, 6 soldados estadounidenses izan la bandera norteamericana sobre el monte Suribachi en la isla nipona de Iwo Jima en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. La foto, icono de esta terrible guerra, dará la vuelta al mundo. ...24 de febrero del año 303... en Gaius Aurelius Valerius Maximinianus Diocleciano ordena por edicto la persecución oficial de los cristianos, la destrucción de sus iglesias y la quema de las Sagradas Escrituras, a pesar de la persecución implacable a que será sometido a partir del año 324... el cristianismo será la religión dominante del imperio bajo el gobierno de Constantino I el Grande. Y en 1821 en México, Agustín de Iturbide diseña la bandera nacional, a la que llama bandera de las tres garantías, que consta de tres colores verticales: verde, blanco y rojo. ...25 de febrero del año 1861... nace en Barcelona Santiago Ruiseñol, pintor y escritor español. Su luminosa pintura será sobre todo impresionista y de clara temática paisajística. Y en 1981, dos días después del fallido del golpe de estado del coronel Tejero, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente del gobierno español tras someterse a la investidura del Parlamento al haber dimitido su antecesor Adolfo Suárez el pasado 28 de enero. ...26 de febrero del año 747 a.C. se sabe que en este día comienza el periodo más rico y productivo del Imperio Babilónico, con el reinado de Nabonassar, que estará en el poder hasta el año 734 a.C. se fomentarán la astronomía y la historia escrita. Le sucederá a su hijo Nadinu, que será asesinado en una revuelta. Y en 1815, tras haber sido obligado a abdicar como emperador francés en 1814 e inmediatamente confinado en la isla de Elba, Napoleón se escapa del exilio forzado en Elba. Llegará refortalecido a París el 20 de marzo. ...27 de febrero del año 1782 muere en acción de guerra en Gibraltar José Cadalso, escritor español, precursor del romanticismo. Su obra más conocida, Cartas Marrocas, se publicará póstumamente. Y en 1933, en el Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, resulta pasto de las llamas. El gobierno de Hitler atribuirá la autoría del partido al Partido Comunista y decretará la suspensión de la prensa obrera y marxista, el cese de todas las actividades de los partidos de izquierdas y cuatro días más tarde proclamará el estado de emergencia. ...28 de febrero de 1941... fallece en Roma Alfonso XIII de Borbón, hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena, que fue proclamado rey a su nacimiento y que reinó hasta el 14 de abril de 1931... fecha en que, tras declararse la Segunda República en España, decidió marcharse al exilio. Y en 1983 la empresa alemana Deutsche Grammophon lanza al mercado el Compact Disc, firmando el certificado de defunción del vinilo. El cambio de tecnología supone un gran avance al grabarse digitalmente frente a las grabaciones analógicas que contienen ruido de fondo. Y terminamos con el 1 de marzo de 1712 en Madrid. Se abre al público varón, ilustrado y noble de la corte, la Biblioteca Nacional. No será hasta 1837 cuando las mujeres tengan permitido el acceso. Y en 1979 en España la UCD, la Unión de Centro Democrático, encabezada por Adolfo Suárez, vuelve a ganar en las elecciones generales, iniciando así su tercer mandato como presidente del gobierno, el segundo elegido democráticamente. Terminamos las efemérides históricas con este pequeño hilo de voz que me queda y en un momento la despedida. Nos marchamos, es el momento de echar el cierre a esta asamblea 270 de Ágora Historia. Hoy les hemos hablado de lo siguiente. En primer lugar, lo hemos hecho al otro lado del charco. Hemos hablado de la cultura maya. Como hemos dicho, una cultura conocida pero desconocida al mismo tiempo. Y lo hemos, hemos tratado este asunto con Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Hemos tocado diversos temas como la religión, sus cultos, sus entretenimientos, su sociedad, la arquitectura, en fin, todo relacionado con lo maya. Y en segundo lugar, hemos viajado hasta la antigua Grecia, hasta la Grecia clásica, para hablar de mitología, concretamente de Afrodita y su vinculación con Chipre. Nos ha hablado de todo esto el historiador del arte Carlos Pérez Aguayo. Les recordamos que estaremos aquí nuevamente dentro de 7 días para seguir disfrutando de la historia, como siempre lo haremos en la sintonía de Capital Radio, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tienen otras formas de escucharnos, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emiten el programa, también a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Y a todos ustedes que nos dejan comentarios y valoraciones, les damos las gracias, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Nos marchamos. Antes les recordamos las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoria programa. Si nos quieren escribir, dos direcciones de email, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y nos marchamos hoy con una frase de Hipólito Nievo, escritor y patriota italiano del realismo. Dice así: la juventud es el paraíso de la vida, la alegría es la juventud eterna del espíritu. Disculpen esta voz y espero que la próxima semana estar ya en plenas condiciones. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.